Bien, y esa fue la canción al azar número 2, que es titulada Vender un ron en asentamiento humano. ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Cómo ha quedado la combinación de palabras? Algunas de acá cosas han caído a pelo. Me gustó la parte de chupo mi PPK. A mí también me chupo mi PPK. Chupo mi PPK. Mi PPK al fin cambió. Y la combi de mis sueños ya la tengo frente a mí. Hay mucha gente que tiene la combi de sus sueños, que espera conseguirse una combi para poder hacer movilidad. Una mototaxi para partir. Mototaxi de los sueños. Claro, una mototaxi para partir. ¿Ustedes creen que ligaría mototaxis de mototaxis acá? Ah, no, ¿acá? Sí. No creo. Depende de dónde las pongas. Depende de dónde las lleves. Claro, quizá en el centro no creo, claro. No. O sea, digamos que... No vas a llevar una acá. ¿Dónde? También. O sea, a las urbanizaciones de Caimán, claro. Yo creo que sí, Eiderio. Mariano Vergara. Tal vez sí, o sea, zonas con más cambios de subidas y bajadas. Del parque acá. Pero bueno, como de todas formas, en la esencia de este programa, que muestra datos irrelevantes muchas veces, hace poco leí justamente por qué les llamamos combis. ¿Por qué? A las combis. Porque los primeros vehículos así que vinieron acá al Perú, que importaron, fueron unos de marca Volkswagen, que son esas combis de hippies que... Claro. Y ese modelo se llama CombiWagen. Entonces de ahí comenzaron a llamarle combi. Entonces cuando llegaron las otras los vehículos de ahora son ya se llamó combi normalmente, las Toyota, Nissan que venían acá. Entonces ya saben, muchachos, viene del alemán combi, no viene de las otras. Del alemán combi. Sí, porque ese CombiWagen era con K. ¿Qué significa? Ni idea. Algún día buscaremos y lo pondremos así. Probablemente lo pongamos como la frase de la palabra de la semana. Palabra, CombiWagen, ¿no? ¿De dónde viene combi? Bueno, vamos a pasar a un siguiente tema al azar. A ver. Proyectos. Baja. Ya. Muchas veces uno tiene un proyecto por ahí, ya sea, depende de la afición de cada uno. Si dibujas, no sé, dibujar un cómic. Cuando eres músico, formar algún proyecto independiente de banda, cualquier sea, aunque sea proyectos, no sé, de emprendedores, hacer tu empresa de salchipapas, no sé. Pero muchas veces se te estanca el proyecto porque no encuentras a la gente correcta. Exacto. O alguien con quien pensaste hacer el proyecto no te apoya, si dices, apóyame. ¿Les ha pasado eso, que tengan algún proyecto? Todavía la idea da vuelta por su cabeza, pero lo tiene estancado porque no se han dado las condiciones. Órdago era eso, ¿no? Órdago, ese es, ¿no? El proyecto que quieras hacer con Giro. Ah, por ejemplo. Con apoyo de estos inventos. Hay varios proyectos que... Claro, por ejemplo, un proyecto ahorita que tenemos es lo del disco, que no es proyecto, se está haciendo. Pero proyectos personales, por ejemplo, no sé qué proyectos personales tendrán. Tú ni siquiera tienes. ¿Qué tienes? Nadie vas a querer tener un proyecto. Tienes vida. Primero hay que tener una vida para tener un proyecto. Yo no tengo una vida. O tal vez el proyecto pueda ser eso, conseguir una vida. Claro, no, yo no quiero una vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. Ahí está. Yo la voy a apostar. Claro. Entonces mejor no hacer eso, no hacer nada. Ah, mira, sí, no, yo lo hago por ustedes. Consíguete un proyecto de vida, de verdad. No, loco, tú sigue con tu guagua. Proyectos para el futuro. Sigo tus salchipapas. ¿Qué proyectos para el futuro? No sé. ¿Qué proyecto para el futuro? Si ya el 2012 viene, ¿para qué proyectamos? Claro, ya para qué hacemos el proyecto. No tiene sentido proyectar nada, mejor vive la vida un rato y ya. O una super hiper juerga, una super hiper orgía el 2012. Eso puede ser un buen proyecto, ¿no? La orgía del fin del mundo. En el hipódromo. ¿Qué haces con las potas? La clásica orgía del fin del mundo. Ese es un... Pero ¿cómo saber? Porque ahora tenemos la suerte de saber cuándo va a ser. Lo bueno que podemos hacer. Si no pasa nada, ya ponen un porrazo. La contamos. Excelente, excelente. Sí, no. Armando un tema más, a ver. La 8. Ah, está, a ver. Ya, eran dos opciones ridículas, a ver. Ya, justamente ya habíamos más o menos estado planteando eso. Acá podemos voltear a la izquierda. A ver, intenten dar una opinión de cuál elegirían, a ver. Okay. ¿Lamer un mono o depilar a su abuelita? lamer un mono. Lamer un mono. Yo también lo mono. Definitivamente, sí. Lamería en el mono. Sí, sí, sí, lo amo el mono, sí. Más pero rápido. Depende de pilar en qué parte, pues, ahora, no, oh, el pilado completo, el rubio, el brasileño, pues. Brasileño. El de bikini. El de bikini, pues. ¿Qué haces con bikini? No, la sacas canas, el mono, el mono. El mono, el mono. Lamer un mono. Lamer un mono, ¿no? Con mostaza, con la persona. Una que planteamos en el anterior bueno, programa al azar era: ¿con quién preferirían intimar? Ya. ¿Con tongo o con un panal de abejas? Está difícil. Pasivamente, activamente. Ven, puede preguntar eso, no, no, no se hace falta por eso. No, no, no. Eso, activo o pasivo. Claro, te damos Monopoly. Digamos. Activo o pasivo, no. No. Con un panal, definitivamente. ¿Sí? Panal, wey, después no lo vas a poder volver a usar, wey. Porque sí, si las picadoras de abejas son antirreumatismo. Pero no es una abeja, pezón. Después de que te pique, primo, esta vez. Me pongo porro. No, me pongo porro. Ya, con porro, sí, el panal, wey. Con tres forros, el panal. Puta, con tres porros. Ya, el panal, sí. Tongo no liga con tres forros. No. Un caucho. Una llanta. Una llanta, que funciona con él. Ya, y una más simple, a ver, relacionado a vestuario. Ya, ¿usar un top por 3 días o no usar ropa interior por 2 semanas? No uso ropa interior. No uso ropa interior por 2 semanas. ¿Quién la lleva ahorita, yo? No, no, mentira. ¿Cómo? No entendí nada. ¿Usar un top por 3 días o no usar ropa interior por 2 semanas? Pero no usar ropa interior, ¿a qué te refieres? O sea, ¿andar sin ropa interior nada más o andar calato? No, no, no, sin ropa interior, o sea, de todas formas tienes tu jean, alguna... ¿Y cuál es la otra? ¿Usar un top? Ah, tres días. No, obvio, pero andar sin ropa interior, claro. Ya, no, no, no, o sea, no les molesta, no les molestaría terminar así todo raspados. O top o con ropa interior de mujer 2 semanas, ahí está, esa es una opción interesante. Puede ser, a ver. Ya la hiciste, ¿no? Ya la hiciste. Bien. No, apreciamos, a ver, pasemos una. No vas a acabar más raspado después de meterle al panal de abejas. A ver, no, pero ahí ya estaba en la línea. 37. Yo. No sé. Yo dice yo. Ah, ya. Ah, ya, bueno, eso lo escribió Marius, Conchudos. ¿Qué? ¿Conchudos? Los conchudos. ¿De dónde era yo? No, no, no, no, es que le escribió Mario. Es que le escribió Mario. Ya, ¿Se han topado con conchudos últimamente? Sí, o alguna experiencia fuerte con conchudos? ¿O ustedes mismos son conchudos? O sea, si os hay... No, ¿quién no lo ha sido? ¿Quién no lo ha sido? ¿Me quieres cambiar de tema o seguimos? No, pero no, pero en conchudo de estilo de vida, pues. No de ¿qué crees que estamos hablando? Perfectamente, casi el tema. Cada uno, creo que... el recurso de su vida tiene algo de conchudo, pero ¿no? Ya él abusa ya. Pero ya cuando tú llegas ya esa abuso, forma ya de vida de ser conchudo y te llegue todo y utilices y no te interesa una porquería, o sea, Luis Felipe, te digo. Esa es otra. ¿A cosa, quién ya utilizo yo? A ver, nadie. No está en general. Ah, sí, don, sí, no, hombre, sí, propio, se siente aludido muy rápido. No, pues sí, dice Luis Felipe. No, por ejemplo, una amiga en su casa. Llegó una amiga de su hermana. Parece que es alguien que para viajando casi sin plata, así, pero sí se aloja en casas de conocidos, así. Y se quedó en la casa de ellas. Y me decía, sí, que no, que está en la casa todo el día y todo eso. O sea, me describía como ligeramente conchuda. Pero lo gracioso es que cuando se fue, me dijo, no, le voy a extrañar, ya me estaba acostumbrando. Estuvo como 2 semanas así en la casa. ¿Pasa eso? ¿Con el conchudo puedes llegar a extrañarlo luego? Sí, pero la chica está buena, se te hace un hábito ahí. Está buena. Claro, ese conchudo no está bueno. Puede llegar. ¿Tú lo ibas a querer siendo conchudo? ¿Qué vamos a hacer? Queremos al lobo. Lo queremos al lobo, lo extrañamos de vez en cuando. Es un miserable conchudo. Entonces, podríamos decir que sí, que se puede llegar a extrañar. Excelente. O sea, el conchudo al final a veces llega, conchudamente también llega al corazón. Llega al bobo. Conchudamente llega al bobo también. Sin un fucking sol, sin ni 10 céntimos, pues llega al corazón, aunque sea. Hay la gente que sí, o sea, que en las chupas siempre toma todo y nunca pone. La clásica frase. Yo no voy a tomar, no voy a poner. Disculpa, loco, me voy. Y a los 5 minutos regresa. Ay, ¿cómo es? Salud, salud. Eso pasaba a mi compa. No, pero no hubieran comprado un trago más barato, mejor. Pero mejor, ¿por qué no elegimos esto, que es un sol menos? Es la clásica del conchube. No, es que probablemente te ofrece su servicio logístico, por eso. Si te ahorra dinero, con eso está pagando su... Tú estás pagando sus servicios. Claro, elige el ceviche por el cual no va a pagar. Claro. Sí. Entonces, si elige el ceviche correcto, entonces ya está pagando por asesoramiento. Asesoría del conchudo. Ya está. A ver, haz una lanzada. Ya la hice. De todo. Porno, ya. Específicamente, bueno, eso es solamente. Esa fue la única palabra que puso Marius, pero. ¿Quién no ha querido? Supuestamente, ser estrella porno. Ser estrella porno. I wanna be a porn star. Yeah. No, ya, sí. ¿Es el sueño activo de alguno de ustedes ser estrella porno? No. Sandro, por favor. Aquí, Sandro. ¿Cuántos videos amateur tienes por ahí? Casting. Tenía de mojón. Casting. De mojón. Casting, pero. No, nada que ver, en verdad. Que revisa el BlackBerry, toma prima. Colección exótica 2012. No, nada que ver, o sea, creo que todos como mujeres alguna vez no hemos estado entusiasmados en esa nota, como hombres, pero como que pasa la edad, bueno, en mi caso, ¿no? Como que... Ya vas a decir, en mi caso no, pasa la edad, pero no, no ganas de ir. Claro, pasa la edad, pero ya vas ya a otro level, ¿no? Ya te compras tu set de filmación. Ya tú mismo haces tus películas. Ya no compro. Sí, señoritas groupies, se está requiriendo casting, por favor, para videos porno amateur, no anal, no oral, no ore. Auditivo, no se preocupen, vengan nomás. Es tradicional, es de buen gusto. Claro. No, pero justo conozco un pequeño dato sobre músico, baterista y actor porno específicamente. Dice que el baterista de la banda Franz Ferdinand, antes de entrar a la banda, era actor porno. Entonces el peño que está trabajando por tierras lejanas, sí, que también era actor porno. Guitarrista, sobre todo. ¿Otros continentes? No, era otro level ya. Claro. Si les ofrecieran filmar una película porno así, ser actores porno, sí. Yo no diría que no, es más, estoy creando mi productora. Café Boba Triple X Producciones. Así que, chicas, ya saben. Todo eso, depende, yeah. yo tendría que fijarme en las minas, en las protagonistas, ¿no? Claro, ¿qué tal si te proponen hacer una película con domingueada con mamachas? Adobada con mamachas. Adobada con mamachas. Que ellos pongan el concepto, yo pongo el precio, no hay problema. No, pero tú. No, pero me suena que Daniel se anotaría hasta de practicante de actor porno. No, practicante, yo tengo mi precio. Hay deudas que pagar, así que a todo se le pone precio, hermano. Allá, algo que pare la olla. Claro, exacto, algo que pare las deudas. Ah, ya, está bien. A ver. Que pague el tarro de leche en otros casos. El hentai no es porno, sí. Sí es porno. Se supone que sí. Porno. De muy buena calidad. Sí. Ya. Ya, otro tema más simple. Abogados y leyes. ¿Ustedes qué tanto confían en la ética en general del abogado genérico? ¿Qué? No, o sea, no, nada. Lamentablemente acá la gente se mueve con plata. Y puede haber la persona más correcta que tú puedas pensar, pero con plata cambia su posición, y así es. En todo lado se maneja la guita, ¿no? ¿Cómo es? El poder judicial en todo lado. La guita. Y así es. Bien, bueno, hay incluso una teoría que alguien me planteó una vez. Dice que los, los abogados que fueron los que inicialmente plantearon las propias leyes, porque ahora se supone que lo revisa el Congreso y todo eso, pero que en general el derecho fue reglamentado así, medio ambiguo, para beneficio de los propios abogados, para que cualquier abogado tenga chance de ganar un caso. Porque si fuera muy, muy claro, muy recto, entonces en el fondo sería solo leer cierta ley y al toque te daría la solución a probablemente muchos casos. Entonces, que a propósito los abogados hacen las leyes ambiguas para que su propio gremio pueda tener chance de ganar en cualquier caso. Es verdad, es cierto, es obvio que van a hacer eso porque les trae plata. Sí, por eso hay abogados exitosos que no importa quién estén defendiendo, al bueno o al malo, pero aún así ganan. Es verdad. yo la verdad, yo por cuestiones familiares no puedo opinar de ese tema, man. Él quería estudiar derecho. No, ni cara. Bueno, vamos a pasar a una última canción de. Vamos a pasar a una última canción de la gente de Horda. Bueno, recordando a la gente de Pacífico Motor que te importan todo tipo de vehículos, ahorren hasta $5,000. Te dan asesoría, consiguen partes. Nos encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado de boxes, o en www.pacificomotor.com. También el nuevo hospedaje Adelita tiene habitaciones de estreno, todas con baño privado y agua de 24 horas. Nos encuentran en calle Puno 622 en Mollendo. La nueva Coca Max, bebida energizante de coca, que está muy buena y pone. El Spa Salón Davis, gotitas de belleza. Tienen alta peluquería, arreglos para novias, 15 años, todo lo que ustedes necesiten. Nos encuentran en la esquina de calle Piérola con Santo Domingo. La tienda H8 en el segundo piso. Al 22-55-85 las reservas. La gente de Jorafilm, con el que estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble, les ofrecen producción audiovisual para todo tipo de eventos, iluminación y edición al 959-129884. Finalmente, Coles procesa la bebida de Arequipa en su versión clásica, la Light y la Arequipa Dry, que es muy muy buena. Entonces, pasamos a una siguiente canción de la gente de Órdago. Entonces, ¿alguna otra que nos van a presentar? No, sería cosa de tocar el tema primero, ¿no? Porque es el que queremos promocionar. Pues. La realidad es como estar muy. Entonces, bueno, pasamos a la última parte del programa, ya los despidos, las comunicaciones. Entonces, primero va a despedir el programa Martín, porque Marius ya voló. Sí, me despido por Marius. Gente, ya ha sido un placer estar con ustedes. Soy Marius, me despido. Ya, ahora me despido yo. Acá Ríos acá y despidiéndose de todos los siguientes, masivamente el doble. Me ha encantado estar en esta ocasión con Córdago. Así los conozco, muy excelente banda, muchachos. Sigan adelante, mucha suerte para sus proyectos. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, entonces a ver, para que se vayan despidiendo la gente de Orgán, en el mismo orden en que se presentaron, si quieren. Oh, para que no haya. ¿Cómo sea? Bueno, muchas gracias por su entrevista. En verdad me encantaba estar acá, nos hemos reído mucho. Espero volver pronto y espero que les guste el tema este nuevo. Y nada, bueno, ya nos vemos para otra oportunidad. Ese fue yo, nada. Por si no lo sabían. Bueno, sí, ha sido un placer de verdad estar acá. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Ya saben, el tema está acá en Panorama, lo pueden pedir. Pídanlo, llamen por teléfono, hagan algo, apoyen al rock arequipeño. El tema se llama Dilema, de Órdago. Y bueno, nos despedimos, hasta una próxima oportunidad, Dios mediante, chao. Ya, ese fue Felipe. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por la entrevista, la hemos pasado muy ameno. Bueno, que siga adelante con la banda y bueno, también desearle que el programa, ¿no?, que crezca mucho más. Y bueno, gracias por todo y gracias. Gracias, gente. Ese fue un imbécil que te estaba diciendo. Daniel Bazán les habla, muchas gracias a Demasiadamente el Doble, sigan escuchando el programa, gente. Nos pueden escuchar, nos pueden buscar por Facebook. facebook.com/Órdago Rock Arequipa. También estamos en el MySpace. Pueden llamar en Arequipa, Perú, al 51 54 42 32 95. Desde África pueden mandar un email a Órdago Rock Arequipa, Órdago subguión Rock Arequipa @hotmail.com. Los números de nuevo: 42 32 95 95 853 1348. Animamos fiestas infantiles, cumpleaños, divorcios, matrimonios, polladas, cambios de sexo, velorios, entierros, entierros, veladas, yunzas, parrilladas, adobeadas, cachascaneadas, todo lo que deseen que animemos, animamos. Y próximamente estén al tanto de la banda. Muchas gracias nuevamente, hasta una próxima oportunidad. A la grupi manda saludos. Ah, bueno. Antes de ayer estuvimos en el Irish. Muchas gracias por haber ido el viernes al Irish Bar y ahí anoche al Retro. Muchísimas gracias. El día 25 estamos en el Irish Bar, en la Santa Catalina, 111A, terminando el pasaje de la catedral, con lo mejor, con ya dos temas propios lanzándolos ese día y temas covers de los 80. Muchas gracias. ¿Qué día es hoy? Una última cosita, ya que están riendo ya. Lo único que quiero decir es para toda la gente que está viendo y sabe del tema: felicidades de 39, felicidades Jasmine Amigo por el segundo concierto que han dado en Tokio, y estamos esperando el 3 de mayo el concierto en la ciudad de Sapporo. Bueno, y esto fue Demasiadamente el Doble. La próxima semana, ¿verdad?, vamos a estar con el tema El cochino dinero, es lo que nos mueve para bien o para mal. Entonces ya saben, no se olviden de visitar nuestra página www.demasiadamenteeldoble.com. Pueden escuchar el programa en vivo a través de los links, también escucharlo cuando ya lo colguemos, y los programas pasados, ver las fotos, todo. Entonces, esto fue Demasiadamente el Doble. Sigamos la próxima semana. Si quieren. Chao. Te amamos, Miku. Este programa llegó gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. En estreno, el nuevo hospedaje Adelita en Mollendo. Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Sí. Quieren enjaular, te hace padecer, y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y pararte sufrir.